Escuela de Cábala Luriana. Estamos en el audio ya 4 de Guía para el Trabajo Espiritual Interior. Audio 4. Gran Rabino Michael Ben Pesach Pornar. Veinticinco. Cosas que vienen desde el corazón. Lo que deja el corazón entra en el corazón. ¿Por qué vemos que incluso si las cosas ya han entrado en el corazón, uno cae todavía desde ese nivel? El man, que viene desde el corazón, o sea, la oración interior, entra en el corazón, en el mat. La respuesta, el mat es la respuesta de la luz, la abundancia que viene desde arriba. La cosa es que cuando uno escucha las palabras de la Torá, de su propio profesor, la persona inmediatamente está de acuerdo con su profesor y decide observar las palabras de su profesor con su corazón y su alma. Posteriormente, cuando él sale al mundo, entonces ve y codicia, y como es él infectado siempre por la multitud de los deseos itinerantes que hay en el mundo, y él y su mente y su corazón entonces se anulan ante su mayoría. Entonces entra en la observación de la comunidad, Reshut Arabim, y entonces cae bajo la fuerza de los deseos que le circundan a la persona de su ser externo de él. En tanto los seres humanos son los puntos fuertes, los que permiten doblar la escala a los méritos. La Jria et Haolam le Kap Zehut. Mientras que el mundo se basa en que él mezclará sus deseos y sus pensamientos. Usted podría decir que es como una oveja que está sometida a su rebaño, que entonces le conduce a él a la masacre. No hay ni libre voluntad ni libre elección. La persona tiene que pensar, desear, demandar lo que la sociedad siempre espera de él. En tal caso él elige los pensamientos que son extraños, los anhelos, los deseos, los placeres repugnantes, también de todo lo que está en contra de la Torá. No hay contrafuerza que pueda resistir la influencia de la sociedad. Entonces solo hay una solución, que uno se una a su rabí, a los libros santos, y se alimente uno mismo con eso, con estos libros y sus autores. A través de esta conexión, él puede cambiar su opinión, siempre para el bien. Solamente a través de la unión con su rabí y con los libros santos, una persona puede regresar al alcance real de la creación. Solamente cuando un ser humano está en santidad, puede comenzar ya la discusión con su sí mismo y llevar adelante argumentos que sean razonables. Ahora, su intelecto está obligado también a seguir el camino que le conduce al Creador. Con Jochmot, discusiones, argumentos y pruebas, es imposible así matar el egoísmo que tenemos. Todos los argumentos sensibles que le hacen a la persona seguir el camino que conduce hacia el Creador salen adelante desde la unión con el Rabí. Una vez que la persona pierde esta base, sus argumentos perderán la fuerza al mismo tiempo. Por esto es por lo que una persona no debe de confiar en los argumentos de su propio intelecto. En su lugar, la persona tiene que adherirse a los libros y a su rabí. Solamente entonces un rabí podrá ayudarle. De ninguna manera su propio intelecto o sus argumentos pueden ayudarle, porque no hay espíritu en eso. 25. Cosas que vienen desde el corazón. Lo que deja el corazón entra en el corazón. Aunque teniendo en cuenta el hecho de que las palabras ya han entrado en el corazón, la persona caerá en algunas ocasiones. Cuando una persona escucha la Torá de su propio rabí, se elevará con gran voluntad para cumplimentar este conocimiento con el corazón y el alma. De regreso al mundo material, la persona estará influenciada, pero por los deseos de los otros, y entonces se unirá con ellos. Su conocimiento, su corazón y sus deseos desaparecerán a través de la comunidad. no hay fuerza en él para permitir que el nivel del mundo vaya hacia el lado de los méritos. Los deseos de la comunidad le transforman, y él se une con ellos al igual que una oveja antes de ser masacrada. Él piensa y desea y siente y demanda al igual que todas las masas. Él elige sus extraños pensamientos, sus deseos, sus comodidades, y pierde todas sus fuerzas. Solamente hay una salida, que es unirse con su rabí y con los libros. Solamente en su influencia puede cambiar su opinión y sus deseos. En esta unión hay una belleza que es especial, que le llevará de regreso a la fuente. ¿De qué manera puede uno estar constantemente cerca y unido? Pues solamente a través de una digestión incesante sobre las cosas que él escucha y aprende, con el objetivo principal de conectarse uno mismo. En un grupo, bajo la influencia de un rabí y el sujeto del aprendizaje, y él se siente como un héroe y no teme a nada. Sea pues, pero en tal momento nada vendrá, o puede que sean situaciones que son pesadas. El significado del aprendizaje es sacar a una persona de su aparente condición elevada, aparente. Las caídas y los fallos son inevitables en el camino hacia el objetivo. Cada vez que la conexión con el Creador es perdida, es relevante retornar tan pronto como sea posible a la situación de elevación y conexión con el Creador. Pero ¿cómo puede uno hacer esto cuando uno está perdido y cada conexión con la fuente está rota? No hay prescripciones. Cada uno tiene que realizar su propio camino. Durante las lecciones hay el abiyut, la delgadez de un deseo. En el nivel del Sores, la raíz cero. Un hombre es separado de sus deseos y unido con el centro del aprendizaje. Se supone que un estudiante recibe en esos momentos la nekudat de Moshe Rabbeinu, el punto de Moisés, nuestro profesor. Comienza a funcionar entonces en él y ahora está conectado con la Torá. Cuando una persona deja la atmósfera del estudio y tiene que negociar con sus asuntos que son diarios, su abiyud va al nivel de la Dalet, al cuarto, o al nivel de sus deseos ya materiales. Así que pierde la conexión con la espiritualidad y los deseos de completar sus propios deseos. Uno tiene que buscar una posibilidad para unirse de nuevo a lo espiritual. Él tiene que eliminar sus deseos del nivel abiyud Dalet, cuarto, e ir al paso del abiyud Sores, o sea, el cero, el deseo raíz cero. A través de esto, la persona puede justificar su situación y aceptar todo lo que le sucede en su vida. El trabajo consiste en permitir que ambos, el abiyud 4 y el 0, finalicen juntos. De hecho, uno no puede realizar esto de una sola vez. Una y otra vez, uno tiene que hacer esfuerzos. Cuando una persona está en un momento de elevación espiritual, él nunca podrá olvidar la próxima caída. Mire siempre hacia adelante y redima su tiempo y aún su ritmo. Con la expresión de la mente es imposible ganar. Cada elevación y caída es necesaria para aceptar siempre la ayuda de los masajín, las pantallas, las fuerzas que son antiegoístas. La práctica al corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Corregir el camino de los argumentos razonables. Unirse a su rabí, al nivel más elevado de la hab, a la parte inferior, como el autor del libro que él está leyendo. Entonces él cambia su opinión, la intención de sus deseos, y ahora ya tiene la fuerza para permitirle escalar e ir al mundo ya de los méritos. Retornar a la fuente. Unirse uno mismo con los deseos y pensamientos de sus alrededores. Caer bajo la fuerza de su alrededor, y por esto rechazar su opinión, deseos y corazón. Unirse a su rabí y a los libros. Y esto es llamado alimentarse uno mismo con los libros y sus autores. Unirse con su rabí, sus libros, llegar al objetivo de la creación, manejar las condiciones difíciles, las caídas y los fallos cuando no hay conexión con el Creador, retornar tan pronto como sea posible a la elevación y la conexión con el mismo Creador. Durante este estudio, el abiyud asciende al nivel Sores, raíz cero. Él se conecta a sí mismo con el aprendizaje y se separa a sí mismo de los deseos permanentes. De regreso al mundo exterior, tiene que buscar una posibilidad para unirse entonces de nuevo con lo espiritual. Paso a paso tiene que eliminar los deseos del Abiud Dalet, cuarto, y del Gimel, tercero, y él tiene que justificar todo lo que sucede y aceptar la ayuda de los Masajín, las pantallas y las fuerzas antiegoístas, para que puedan entonces ayudarle. Tratar de permitir que los dos extremos se unan entre sí. Es llamado permitir llegar a uno, a un deseo no corregido de Abiud Dalet, cuarto, para unirlo con el Abiud Soret, raíz cero. Ver las caídas espirituales y acortar el tiempo y el ritmo de las correcciones. 26. El futuro de uno depende y está relacionado con la gratitud que tenga por el pasado. Está dicho en Ram Hashem Beshafat Jaire, que dice, «Grande es el Señor, y solamente aquel que es humilde le verá a él». La grandeza del Señor. Los caracteres de la palabra jakar, valor, y jakir, conocimiento, lo conocido, se asemejan mucho el uno al otro. Cuanto más valor tiene algo para una persona, entonces más lo aprecia y más aprecia la grandeza, y más asombroso está eso en él. Este asombramiento trae conciencia a su corazón. En la misma medida el placer también es despertado. De manera que una persona no puede ser pequeño o importante, pequeño o humilde, es una condición en la que una persona se coloca a sí mismo por medio de sus esfuerzos interiores y por sus pensamientos sobre la grandeza del Creador. Solamente es que entonces la persona puede ver lo pequeño que es. Si uno conoce su propia pequeñez y bajeza, él no es privilegiado que sus contemporáneos. No es más privilegiado que sus contemporáneos, significando que él verá que hay mucha gente en el mundo a quien no le fue dada la fuerza para trabajar en el trabajo santo, incluso en lo más simple de sus maneras, incluso si la intención es lolismá, o sea, no por su nombre, incluso el lolismá o lismá, e incluso la preparación para la preparación de la vestimenta de la que usa la santidad. A él, por otra parte, a la persona le fue impartido ese deseo, el pensamiento, sin embargo de hacer ocasionalmente el trabajo santo, incluso del modo que es más simple. Si uno puede apreciar la importancia de ello, de acuerdo con la importancia de que uno atribuye al trabajo santo, en esa medida uno debería dar de alabanzas y estar agradecido por ello. Esto es así porque es verdad que nosotros no podemos apreciar la importancia de ser capaces de guardar, a veces, la mitzvot del Creador, incluso sin ninguna intención. En ese estado, uno llega a sentir entonces el júbilo y la alegría del corazón. Las oraciones que son sinceras y las alabanzas sinceras hacia el Creador significa que usted tiene que hacerse pequeño, diminuto a sí mismo y así permitir que su propio deseo que tiene ascienda al nivel de Bejinat Shores, cero, de la recepción, cero recepción. Cuando una persona eleva su alabanza y sus oraciones hacia el Creador, entonces como una consecuencia su conciencia se le va a ampliar y va a sentir en profundidad cada detalle espiritual. Ahora la persona comprende que él es el esclavo. A través de esto, él se eleva a sí mismo a los niveles ya más elevados. En cada condición nueva, la persona comprende lo esclavo que es. La persona se hace a sí mismo pequeña por la grandeza de un nuevo paso espiritual. Es por esto por lo que asciende a nuevas alturas, a Bejinat Shores Tav, 4. O sea, la última letra, Abejinat 0 de la letra Tab. Cada próximo paso. La alabanza y la gratitud que uno da para expandir los sentimientos y entonces uno está eufórico por cada punto en el trabajo santo. Uno sabe quién es el trabajador y él se eleva incluso más alto. Este es el significado de lo que está escrito. Te agradezco a ti la gracia que tú has hecho conmigo, refiriéndose al pasado. Y uno puede decir confidencialmente, que dice, y lo que tú harás conmigo, por la fuerza que él me dio a mí para llegar en armonía con él y para elevarme ya a la Bejinat Shores, etapa cero, como un embrión entonces en el vientre de su propia madre. Él me elevará. Él extenderá mis kelim y mi observación del Bak y del Gar, de la Bejinot Bet, y de la Gimel y de la Dalet. 2, 3 y 4. En los deseos ya corregidos. 27. Entonces, ¿qué es que el Señor está en lo alto y el inferior le verá? ¿Cómo puede el hombre ser igual al Creador cuando él recibe y el Creador da? Está dicho que grande es el Creador y sólo aquel que sea humilde le verá a él. Una vez que una persona se borra a sí misma de su punto de vista que tiene egoísta e independiente, la fuerza que le separa del Creador se habrá ido. Él se ha vuelto ya merecedor de la luz de Jogma, la luz de la sabiduría y la comprensión. Pero aquel que permanece en su egoísmo que es egocéntrico, se separa a sí mismo del Creador. Y como consecuencia no hay equivalencia de forma o igualdad en la cualidad. La pequeñez significa hacerse uno mismo pequeño, para con los otros. Esta pequeñez, una persona puede experimentarla en su trabajo, en cierto modo, como una forma de completitud. No es la misma pequeñez que puedes sentir en este mundo cuando alguien te humilla. No hay sentido en la reducción de uno mismo por el ser exterior, no para cualquiera. La humildad es para llegar al acuerdo en las cualidades con el mismo Creador. Es la humildad que una persona experimenta en el trabajo, en la forma ya de completitud. Esto le conduce a una observación de completitud. Y completitud es siempre una forma de elevación. Está dicho, en su ira, él establece el orgullo, y él elevará a los humildes. A aquel que está buscando volverse uno con él en sus cualidades. Esos son los humildes. En tal caso, la persona no puede ser consciente de la completitud. Porque aquí hay un principio. Lo que una persona piensa tiene un impacto sobre los otros. Por lo tanto, cuando la gente lo respeta, él se ve como perfecto. Y aquel que sabe avergonzado se siente a sí mismo como que es pequeño. 27a. ¿Qué es el Señor? Está en lo alto y el inferior le verá. Grande es el Creador, pero el inferior le verá. ¿Cómo puede haber una unión con el Creador cuando una persona recibe, es un receptor, y el Creador da, es un dador? Cuando una persona mata su naturaleza, entonces no hay razón para estar separado del Creador. Entonces él ya es merecedor de recibir la luz de Jogma y ver entonces al Creador. Pero aquel que permanece en su propio ego está alejado de él. Estar cerca o lejos, todo depende del orgullo en el ser humano. Cuando la persona pueda matar su propio orgullo, se acercará así al Creador. El orgullo en condiciones completas le mantendrá entonces alejado del Creador. Una persona tiene que elevarse hacia el Creador y humillarse a sí mismo ante él. Cuanto más una persona se hace menor, humilde, considerando al Creador, más se va a acercar a él. Esto no significa que usted se haga más bajo considerando a ninguna persona externa, sino que cuando otras personas lo humillen a usted, uno debe de verse a sí mismo como el más humilde. Solamente el ser humano puede mostrar ante otros el sentimiento de grandeza o el sentimiento de completa pequeñez. El Creador nos pone en tales situaciones, por lo que estamos en la vergüenza. El Creador hace esto con el propósito de que nos arrepintamos de nuestro orgullo. Por ejemplo, en una carta a su hijo, el gran cabalista Naimónides, Mosé Naimónides de España, en el 1194 y el 1270 de Eres Israel, entonces el gran Naimónides le dio un maravilloso sistema de corrección que incluso hoy es de valor en el trabajo espiritual. Y entonces uno tiene que ser cuidadoso y no mezclar este trabajo con la literatura musar, los libros de la ética de la religión. Y escuchen bien, Naimónides dijo, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y así que no desprecies el método de tu madre. Misley 1.8. Siempre habla con calma a todos. Esto te salvará de la ira, que es un mal hábito que conduce siempre al hombre a pecar. Habla siempre con calma. Desde el interior no puede haber ni una sola resistencia hacia cualquiera. La ira es una manifestación del orgullo de alguien que se encuentra en su propio ego y cuyas cualidades no están en armonía con el bendito Creador. Recibir para uno mismo, como dice nuestro rabí, Nedarim 22, que todo aquel que estalla en ira es un candidato a las cualidades del Genon, del infierno, de la Gena. Eclesiastés, aleja la ira de tu corazón y desvanece la ira de tu carne. El mal significa aquí la Gena, Misley, y el maligno está predestinado para el día del mal. La recepción egoísta en las más bajos cuatro sefirot bajo el Parsá, el Nehim, Nesajo, Yesod y Malhut, es la condición de la Gena, el infierno. Bajo el Parsá, las cuatro sefirot bajo el Parsá, la Gena, el infierno. Desde el cuerpo, el torso, el Tog, desde la parte más baja, el Sof, de este modo la ira es más fácil de corregir que de cualquier otra forma de mal. Una vez la ira es retirada de ti, la humildad brotará en tu corazón. Esta es una de las mejores características que son admirables que un hombre pueda tener. Misley 22.4. El talón, la base de la humildad, es el respeto siempre por Hashem. A través de la humildad te llegará también el temor a Hashem. Ello hará que siempre pienses dos veces sobre cualquier asunto. Pirkei Avot 3.1. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Durante tu tiempo de vida eres solamente un gusano, de igual modo que cuando estás muerto. Y ello te recordará que en el futuro serás juzgado por el Rey de la Gloria mismo, Malachim Mis. Mira incluso en el cielo, y el cielo de los cielos no pueden ser comprendidos. ¿Cuánto menos podrán ser comprendidos los corazones de las personas? Jeremías. No soy yo el único que llena la tierra y los cielos, dice Hashem. El Rab aquí da la orden de la corrección espiritual. Primero la liberación de la ira para obtener la humildad y además el temor por Hashem. La creación de la vacuidad en uno mismo, de forma que la persona ahora pueda recibir la grandeza del Rey de la Gloria de acuerdo con las fuerzas de los Masajín. Serampin del mundo de Asiluz, Abba Beima del mundo de Asiluz. Cuando pienses en todas estas cosas, llegarás entonces a temer a Hashem, el que te creó a ti, para guardarte de los pecados y ser feliz con cualquier cosa que puedas pasar. Cuando hay modestia y actúa modestamente con todos, teme a Hashem y al pecado, y el esplendor de su gloria y el espíritu de la Sejiná, entonces descansará sobre ti. Tú recibirás la vida del mundo futuro. Interiormente, porque todo lo que está fuera de ti es el Creador. Una observación aquí adicional de los mundos espirituales. Y dice, y ahora, hijo mío, comprende y observa que cualquiera que se rebele contra el reino de Hashem, quien se sienta más grande que todos los demás, porque él se adorna a sí mismo con bellas vestiduras. Está escrito en los Salmos Teilim, Hashem domina, él lleva las vestiduras de la grandeza, mientras que él desea recibir solamente para uno mismo. Las lebusín, las vestiduras, la grandeza, es solamente un atributo del Creador, la grandeza, mientras que nosotros estamos trabajando para ponernos de acuerdo con sus cualidades. Estamos también de algún modo en estado de grandeza cuando lo intentamos. Pero interiormente él está constantemente en la observación de la humildad, porque no hay absolutamente nada bueno en él, o sea, en la persona. ¿Por qué alguien siente orgullo? ¿Es a causa de su riqueza acaso? ¿Hashem hace a alguien rico o pobre? Samuel. ¿Es a causa del honor? Ello pertenece a Hashem, como podemos leer en Devarim Hayamim, riqueza y honor vienen de ti. Por lo tanto, ¿cómo puede cualquiera adornarse a sí mismo con el honor de Hashem? Por la forma en que se llena de la luz del entendimiento, por la forma en que se llena con la experiencia y la vacuidad, con las subidas y las bajadas, por la forma de los lebusín, las vestiduras de la luz, entonces la persona va a salir por encima de los límites de su masaj, y esto es contra ley. El funcionamiento del masaj está extendido solamente desde él y hacia abajo. Y aquel que esté orgulloso en su sabiduría será determinado que Hashem es el portavoz en el que la gente confía y quitará el acto de la razón al hombre viejo, Job. El discurso del Dibur viene desde la boca, desde la P, Or, la luz de la boca, y la comprensión del anciano, Zekenim. Entonces la comprensión del anciano se le quitará para traer la luz de la Jojmá, porque la sabiduría pertenece al único y solo sabio, al Creador, la Jojmá. Pero en Zekenim, el anciano, en sabiduría, Zekenim anciano, entonces las almas de los tzadikim, o sea, justos, ellos pueden a través de su man, su oración, despertar la alta luz y la sabiduría desciende entonces vía Saharak digna, escucha de una barba. En arameo barba es digna y en hebreo es zakán. Una barba aquí es el atributo de un anciano, del hombre más sabio y con experiencia. Aquí vemos que para Hashem todo es igual. Allí él con su ira trae el orgullo y cuando él lo desea, eleva entonces al inferior. Por lo tanto, quédate siempre abajo y permite que sea Hashem quien te eleve. No espere hasta que esté en la parte inferior. Hágase usted mismo pequeño, mientras está en la condición de elevación interior. No pierda esta condición, sino considérela como un nuevo punto para una nueva ola de corrección. Es por esto que voy a explicarle cómo ser modesto. Hable siempre en voz baja, con la cabeza inclinada y con los ojos hacia el suelo, y su corazón que esté enfocado en Hashem. No mire a la cara de la persona a quien usted le está hablando. Considere a todos más grandes que a usted mismo. Cuando él sea un sabio o un rico, muestre respeto. Cuando él sea más pobre o más sabio que usted, considérese a usted mismo como el culpable de ello y ofrézcale a él más respeto que a usted mismo. Porque cuando él pecó fue a través de una desviación, mientras que aquí la suya es ya con propósito, si usted se desvía. Todo lo que recibe un parsuf viene desde la cabeza, desde el Rosh. Y aquí espiritualmente, inclinar la cabeza, Arjanat Rosh, significa inclinar la cabeza, dar el deseo de un nivel alto a un nivel que es inferior. Como un adulto inclina su cabeza por una persona que es más pequeño, o como ante un niño. De este modo, uno inclina su cabeza constantemente. Como un ejemplo de los parsufim más altos en la dirección de sus kelim que no están corregidos. Pero el corazón, su man, su neshamot hazdikim, almas de los justos, está situado entonces en Zon, será en Pinukba. No le es dado a usted el penetrar sus kelim y ver el mundo a través de sus ojos. Piense que el mundo está perfecto a los ojos del Creador. Considérate a ti mismo en todos los actos y palabras y acciones como que permaneces ante el Rey de la Gloria, ante Hashem y su Shejiná, sobre ti, porque su gloria llena completamente todo el mundo. Habla siempre con temor y con respeto, al igual que un esclavo ante su propio amo. Actúa con modestia, considerando a cualquiera. Cuando alguien te esté llamando, dale una respuesta suave y suavemente, al igual que alguien que permanece ante su propio maestro. Deja que el primer man permanezca en lo alto, en el minivel más alto, de forma que las demás súplicas se añadan a lo más alto. Pon atención a tu primer man y que no caiga del nivel más alto debido a tus intenciones inferiores. Siempre tiene que haber una actitud de diligencia para el aprendizaje de la Torá. Y así estarás siempre en la situación para completar tus tareas. Cuando pares con el aprendizaje, refleja lo aprendido y mira qué y cómo puedes llevar lo que has aprendido a la práctica. Tiene que haber un trabajo con fe y con devoción. Entonces habrá un crecimiento y ascenso cada día y noche, porque verás cada cambio hacia lo mejor. Investiga tus propias acciones cada mañana y cada noche. De este modo tu día estará en teshuva, en remordimiento. Concéntrate en tus oraciones, y así todo lo concerniente al mundo desaparecerá de tu corazón. Haz que tu corazón esté listo siempre para Hashem. Purifica tus pensamientos y piensa siempre antes de hablar. Haz una selección, Birurim. Los días de las almas que descienden son designados de antemano de acuerdo con el número y la cualidad de las correcciones que una persona tiene que hacer en la vida. No excluyas nunca tu ser exterior. Hacer esto cada día impedirá que vengas al pecado. De este modo, todo lo que estés haciendo deberá ser correcto, y tus plegarias serán puras, claras, purificadas, devotas y aceptables para Hashem, como está escrito en los Salmos Tehilim. Cuando su corazón está concentrado en ti, escúchalos. Ello creará en ti un parsuf ya completo. Las palabras consisten en letras, otiot. Nosotros vemos el sof, en el comienzo de una corrección con los kelim de Kahab, Keter, Jomá y Biná. Después tenemos acciones. Esta es la parte del cuerpo, el toj, con el Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet del Parsuf. Y eventualmente nosotros tenemos pensamientos en el Rosh, en la cabeza, lo cual es una adición del Nehim, Nesach, Hod, Yesod y Malhud, desde un Parsuf. Lee esta carta al menos una vez a la semana y no descuides nada. Logra esto y sigue este camino que te lleva a Hashem para siempre. Que Él sea bendito y pídele a Él que te ayude en este camino. Así tendrás éxito y ganarás el futuro. El mundo que se encuentra oculto para los justos. Lee cada día esta carta y los cielos responderán todos los deseos que tengas en tu corazón. Amén, Selah. Aquí Él nos conduce a la ayuda, a abandonar gradualmente nuestra naturaleza, para que podamos llegar a ser de la naturaleza ya del Creador. En todas las situaciones pequeñas o grandes o altas, tenemos que dar gracias y justificar siempre al Creador. El Creador te trae en una situación más y más inferior, de modo que así tu orgullo egoísta se convierta en orgullo ya por Él. Solamente cuando estés en la situación más inferior, comprenderás y verás qué alejado estás del Creador, y hay solamente aquí una posibilidad, pedirle a Él por ayuda. Tiene que haber solamente un deseo, volverse uno con Él y permanecer conectado con el Creador para siempre. Práctica. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. La persona tiene orgullo. La persona no tiene respeto por el Creador. A través del camino de la humildad siempre. Siempre tienes que hablar suavemente con la cabeza inclinada y con los ojos hacia el suelo. Tu corazón debe de estar dirigido a Hashem. No mires a la cara de la persona con la que estás hablando. Considera a cualquiera más grande que a ti mismo. Visualiza siempre a Hashem en todos tus actos, palabras y acciones, con su Shejiná sobre ti, porque su gloria está llena en el mundo entero. Hablar con temor, con respeto, al igual que un esclavo ante su propio amo. Actúa siempre con modestia, considerándolos a todos. Cuando alguien te esté llamando, respóndele con una dulce y suave voz, y como si permanecieses ante tu maestro. Siempre debe de haber un estudio de la Torá. Así serás capaz de completar tus tareas. Cuando vengas de tu estudio, refleja con precisión lo estudiado y mira entonces cómo puedes poner esto en práctica. Investiga siempre tus acciones, cada mañana y cada noche. Así estarás cada día en Teshuvá, en remordimiento. Concéntrate en tus oraciones y así todo lo concerniente al mundo desaparecerá de tu corazón. Purifica tus pensamientos y piensa siempre antes de hablar. Tu plegaria debe de ser siempre pura y clara, sincera, devota y aceptable para Hashem. Lee siempre esta carta al menos una vez a la semana, y no descuides nada de ella. Interpreta y camina el camino de Hashem, para siempre. Que Él sea bendito y así tendrás éxito, merecerás el mundo futuro, que permanece ahora oculto para los justos. Siempre piensa sobre el asunto, de dónde vengo y a dónde quiero ir. Durante la vida soy como un gusano, al igual que cuando esté muerto. Entonces esto te llevará al recuerdo de por quién serás juzgado en el futuro, llamado el Rey de la Gloria. Hay que obtener el respeto siempre por el Creador, para tener éxito y ganar el mundo futuro que permanece oculto ahora para el justo. Cada día que leas esta carta, los cielos te responderán a los anhelos de tu corazón. ¿El qué corregir? ¿Con qué corregirlo el resultado y el objetivo? Corregir la carencia de ver el valor del cumplimiento de las prescripciones y el deseo del Creador, incluso si solamente ahora y entonces y sin la intención adecuada. Aprecia al Creador, quien te ha dado a ti el deseo y los pensamientos para permanecer, incluso aunque sea por un corto momento aquí en lo espiritual, porque Él te ha encontrado a ti como merecedor. Depende aquí de cuánto trabajas por la alabanza espiritual y te elevas hacia el Señor. Como consecuencia de las oraciones que uno da al Creador, su conciencia será extendida y se volverá consciente de cada detalle del trabajo espiritual. A través de esto comprenderá de quién es usted esclavo. La persona asciende más y más alto y alcanza más nuevos niveles. La persona nota que tiene orgullo y permanece entonces en eso, en su orgullo, bajo la fuerza del sí mismo. Él tiene que elevarse entonces hacia el Creador y hacerse a sí mismo muy diminuto y pequeño. Cuanto más baja sea usted teniendo en cuenta al Creador, más se va a acercar a Él. Constantemente tiene que estar en contacto oculto con el único al que desea usted acercarse. El enfado es un mal hábito que lleva a los hombres al pecado. Aprende a hablar siempre con calma y en voz baja. Esto significa que interiormente no debe de haber ninguna resistencia a alguien o a cualquiera o a cualquier cosa, para ser preservado siempre del pecado. Como esta nueva cualidad, debe de aceptar la vida siempre con felicidad. Paso a paso y humildemente llegará todo a su corazón. El descenso del Ruach, de la Sejiná, y el esplendor de su gloria, y que él pueda ser merecedor de la vida en el mundo futuro ya. 28. Yo no moriré, sino viviré. Y aquí el verso. Yo no moriré, sino que viviré. A fin de que la persona alcance la verdad, debe de haber una sensación de que si uno no obtiene la verdad, la persona se sentirá a sí mismo como muerto, porque la persona quiere vivir. Este es el significado de yo no moriré, sino que viviré. Está dicho sobre aquel que quiere obtener la verdad. Este es el significado de Jonah, el hijo de Amití. Jonah viene de la palabra hebrea joná, fraude, y hijo de la palabra hebrea mevin, entender, comprender. Él comprende porque siempre examina la situación en la que él está y se ha engañado a sí mismo, no caminando en el camino de la verdad. Esto es así porque la verdad significa que otorgar, la intención ya por lisma. Otorgar lisma, la verdad. Lo opuesto de ello siempre es un fraude y es un engaño, significando solamente recibir, lo que es ya lo lisma. Porque uno más tarde imparte la amitai, significando la emet, la verdad. Este es el significado de tus ojos son como palomas. Los einain, ojos de kedusá de santidad, llamados einain de la santa divinidad, son yonin, palomas. Ellos nos engañan y pensamos que ella no tiene Einain, como está escrito en el Santo Zohar, una hermosa doncella sin ojos. La verdad es que aquel al que le es otorgado la verdad ve que él tiene ojos. Esto es el significado de una novia con los ojos claros. Su cuerpo no necesita ningún tipo de control. Él no puede alcanzar la completitud cuando no ha habido ninguna experiencia. En tanto se él no haya alcanzado la verdad, mira como un muerto, porque él tiene deseo por su vida. Yo no moriré, sino que viviré. Es solamente para aquellos que desean vivir la verdadera vida, para aquel que está buscando la verdad. Está dicho en Jonah ben Amití. Jonah, el hijo de la verdad. Jonah significa paloma, pero también el nombre de una persona. Jonah viene de la palabra onaá, que es placer. Ben, hijo, viene de la palabra mevin, comprensión, mevin, comprensión. Onaá comprende porque él ve que va por el camino de placer, para sí mismo, y no a lo largo del camino de la verdad, o sea, el camino del dar, lismah, para el Creador. Onaá ve que él es falso, y opuesto al camino hacia el Creador, o al Creador. Cuando la persona ve su verdadera situación, se vuelve a mití, verdad, él es merecedor. Está dicho que Sina tiene ojos llamados Jonín, palomas. Estos ojos nos traicionan. Para nosotros es como si la Sina no tuviera ojos. Pero para aquellos que se han vuelto merecedores de la verdad, ellos ven que ella tiene ojos. Está dicho, cuando una novia tiene ojos bellos, su cuerpo no necesita ya ningún control. 29. Cuando los pensamientos llegan a una persona. El Señor es tu sombra. El Señor es tu sombra. Cuando una persona tiene dudas sobre el Creador dudará en esa persona. Y entonces cuando el Creador duda, es llamado la montaña del Creador. La duda es Irurim y montaña es Har. Este es el significado de ¿quién ascenderá a la montaña del Señor y quién permanecerá en su santo lugar? El que tenga manos puras y un bravo corazón. Este es el significado de pero las manos de Moisés eran pesadas cuando elevan sus manos al Creador. Y un puro, bravo corazón le es dado a aquellos que están trabajando para el Creador. Y este es el significado de corazón, abodat libá. Cuando las manos están colgando hacia abajo, él duda ante el Creador. Cuando las manos están colgando, están en el centro, más allá hay poderosos deseos que no están corregidos, los de Nehim, Nesajo Yesod y Malhut. Y al contrario, cuando sus manos están, al igual que las de Moisés ya elevadas al Ros, hacia la cabeza, en donde están ya las fuerzas puras, él muestra que interiormente ha conquistado sus dudas y su enemigo, Amalek, y sus deseos egoístas. Una persona con un corazón bravo vence los deseos del corazón de su ser externo, y entonces su parsuf, el cuerpo interior espiritual, ya es corregido. 30. Lo más importante es querer solamente otorgar. La cosa más importante es no desear nada, sino solamente dar, por causa de su grandeza. Porque cualquier recepción siempre es defectuosa. Es imposible salir de la recepción, sino solamente para tomar el otro extremo, lo que significa dar. La fuerza motriz, significando la fuerza que se extiende, y la fuerza que obliga a trabajar solamente su grandeza. La persona debe de pensar que, por último, las fuerzas y la mano de obra se deben de dar, pero a través de estas fuerzas la persona puede traer algún beneficio y placer. En otras palabras, se puede complacer a un cuerpo limitado con su fuerza y esfuerzo, y esto es considerado como un cliente de paso o uno eterno, significando que su energía permanece en la eternidad. Esto es similar a una persona que tiene la fuerza para construir un estado entero, y aquel que construye solamente una choza, arruinada por un fuerte viento. Usted encontrará que todas las fuerzas fueron desperdiciadas. Sin embargo, si él permanece en Kedusá, en santidad, todas las fuerzas permanecerán en eternidad. Él debería de recibir su fundación, su base, solamente desde este objetivo, y todas las demás bases son descalificadas. La fuerza de la fe es suficiente para él, para trabajar en el aspecto ya del dar. Esto significa que él puede creer que el Creador recibe su trabajo a pesar de que su trabajo no es tan importante a sus ojos. Sin embargo, el Creador no recibe nada. Si se le atribuye a él la obra, él le da la bienvenida y quiere todos los trabajos, cualquiera que sean. Si él quiere utilizar la fe, por medio de la fe, de la recepción, no es suficiente para él, lo que significa que tiene dudas en la fe. La razón es que esta recepción no es la verdadera. De hecho, no tiene nada del trabajo y solamente tendrá al Creador desde su trabajo. Por lo tanto, sus dudas son verdaderas. En otras palabras, estos pensamientos extraños que están en la superficie de su mente son argumentos que son verdaderos. Sin embargo, si él quiere utilizar la fe, en los caminos del dar, él no tendrá con toda certeza ninguna duda en la fe. Si él tiene dudas, tiene que saber que él probablemente no quiere caminar en el camino de la entrega, porque para la entrega la fe es suficiente. La práctica hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Corregir las dudas en su creencia, porque la persona desea utilizar su creencia pero para su propio bien. La persona tiene que hacer un esfuerzo por lo espiritual, de forma que él pueda dar. La persona recibe la fuerza de la fe para ir a través del camino de la entrega, del dar el fruto de su labor hacia el Creador. 31. Todo esto agrada al espíritu de las criaturas. Todo esto agrada al espíritu de las criaturas, etc. Él nos preguntó, pero hemos encontrado entre los más grandes y de mayor renombre que tenían desacuerdos. Así que el espíritu de las criaturas no está con él. Él respondió, ellos no dijeron toda la gente, sin el espíritu de la gente. Significa que solamente los cuerpos están en desacuerdo, lo que significa que cada uno está trabajando con el deseo de recibir. Sin embargo, el espíritu de la gente es ya la espiritualidad y su complacencia. El justo que extiende la generosidad la extiende para la generación completa, y quienes no han vestido todavía sus espíritus son todavía incapaces de alcanzar y sentir la generosidad que el justo extiende. Entonces está dicho, Kol she ruach abrihot noha ech meno, que significa todos los que se han inclinado por las almas de las criaturas. Pero hay ejemplos de justos quienes no tenían dudas, inclinaciones por las almas de las criaturas, y no inclinación por las criaturas. Porque el cuerpo está en duda y contradicción, todo el mundo utiliza sus deseos físicos del cuerpo y egoístas. Uno para el ser interior y dos para el ser exterior. El alma de las criaturas está en su espiritualidad. Aquí es en donde está el afecto. Un justo recibe la alta luz, la abundancia de la humanidad entera. En tanto que hay gente que no puede alcanzar su alma, entonces ellos reciben u observan la alta luz que el justo atrae para ellos desde arriba. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Respeto por el ser exterior. Alcanzar su alma. Aprobación y conexión con el ser interior. La persona puede recibir y observar la luz más alta que un justo atrae para él desde arriba, un sadik. Recibir la abundancia llamada sefa desde arriba y así para la humanidad entera. 32. Una porción es un despertar desde arriba. El destino es el deseo, despertarse desde arriba. Un inferior no tiene ninguna manera, ninguna influencia en su destino. Está dicho en Mejilat Esther, Apilfur, un destino, destinado. Amán acusa a los Yehudim, o sea, judíos. Amán los acusa a los judíos porque ellos no están siguiendo las leyes del Melech, del rey. Y él dice, la esclavitud espiritual comienza con aquellos que están trabajando para sí mismos el Lolisma. Entonces él les acusa porque ellos han recibido la Torá. Cuando él ha corregido sus intenciones y alcanza entonces ya Lisma, que es por la alegría del Creador, la acusación permanece en el hecho de que él no es merecedor de recibir la Or Luz y las consecuencias más elevadas. ¿Por qué les es dado a ellos estas conciencias elevadas mientras que ellos no trabajan todavía en eso? Todos sus pensamientos y alcances fueron solamente para ellos mismos, o sea, Lolisma. Para ellos mismos Lolisma. Está dicho que el pecador prepara y el justo ya recibe. Primero un ser humano trabaja como un pecador, el Lolisma, y después será merecedor de recibir ya Lisma. Entonces todos sus trabajos y esfuerzos vienen en santidad, y esto es llamado el justo que recibe. Hay un parecido entre la fiesta de Purim y la fiesta de Yom Kippurim. Kippurim tiene dos palabras. Ki significa igual y Purim. Yom Kippurim significa igual a Purim. Yom Kippurim se deriva desde el deseo viniendo desde abajo, desde las criaturas, como una consecuencia de su arrepentimiento y su corrección. Dentro está el deseo del despertar desde arriba, a través del destino. Un destino es para el Creador y uno para las fuerzas impuras, pero es el Creador quien elige. Como una consecuencia, como una consecuencia del trabajo espiritual, la persona tiene que alcanzar la condición llamada Yom Kippurim. Y hay dos aspectos en sus deseos. Uno en la línea izquierda. El deseo desde abajo, desde las criaturas, es como una consecuencia del arrepentimiento que tienen y de la corrección que hacen. Y dos es ya la línea derecha. El deseo que viene desde arriba, a través del destino. Vemos que hay un destino para el Creador y uno para las fuerzas impuras. El Creador elige, y desde él viene ya la línea media, la verdadera luz de la corrección. La práctica, el qué corregir, con qué resultado hacerlo y el objetivo. Hay que corregir el trabajo que se hace para uno mismo, que cuando es para uno mismo es en lo lisma. Por esto es por lo que él, la persona, no posee influencia en su destino. Trabajando con la intención para obtener ya lismá, entonces la persona es merecedora de recibir lismá, y todos sus trabajos y esfuerzos vienen en deidad, en el acto ya del dar, y esto es llamado que el justo es que recibe. Recibe la condición de recibir la condición de Yom Kippurim, y esa condición tiene dos aspectos. Uno, el de la línea izquierda, que son los deseos que vienen desde abajo, desde las criaturas, como una consecuencia de su arrepentimiento que tienen y de la corrección que hacen. Y dos, ya es la línea derecha, que es el deseo desde arriba a través del destino. De este modo hay un destino para el Creador y hay un destino para las fuerzas impuras. Pero entonces es el Creador quien lo elige. Y entonces el Creador es el que hace ya la línea media, la línea de la luz de la corrección. ...34... El beneficio de una tierra. Es conocido que nada aparece en su verdadera forma, solamente a través de su opuesto, O sea, como la luz sobresale de las tinieblas. Esto significa que todo señala a otro, y a través del opuesto de alguna cosa, la existencia de su opuesto puede ser percibida. 1. Este principio es una consecuencia de cómo la observación de la creación está estructurada. Todo consiste de dos partes, de la parte interior y de la parte exterior. Con este hecho, lentamente, todas las dudas sobre el sistema de control del Creador, que Él es bueno, van a desaparecer. Desaparecerán todas las dudas de si es bueno o no. En cada situación difícil, uno tiene que hacer una abdalá, una separación, abdalá separación. Así no habrá ninguna duda en la decisión que uno debe de tomar. Cuando siento odio elevándose en mí, tengo que preguntarme siempre a mí mismo, ¿quién es este? ¿Es mi ser interior o mi ser exterior? ¿Cuál de ellos quiere agradarme a mí? Saber que los vectores siempre son opuestos. Cuando uno quiere dar placer, el otro lo odia y viceversa. Sin ninguna duda, tiene que haber una aceptación de lo que el interior odia o lo que quiere entonces complacer. No ponga atención en lo que el ser exterior desea. Cuando el exterior es muy persistente, arrójale un hueso de la mesa real. Investigue y tome nota de que esto funcionará. Por lo tanto, es imposible alcanzar algo en claridad completa si su paralelo está ausente en ese momento. Por ejemplo, es imposible estimar y decir que algo es bueno si se ha perdido su opuesto, apuntando a lo malo. Es lo mismo con la amargura y la dulzura, el amor y el odio, el hambre y la saciedad, la sed y la saturación, la cohesión y la separación. El resultado, que es imposible llegar así a la adhesión del amor antes de adquirir el odio de la separación. Cuando una persona está trabajando en sí mismo, vemos la misma división, el interior o el bien y el exterior o el mal. En la comprensión y la observación del ser interior y en la comprensión y la observación del ser exterior. Para llegar a odiar la separación, uno debe de saber primero qué es la separación, es decir, de lo que él está separado. Y entonces uno puede decir que él quiere corregir esa separación que tiene. Seleccionar y hacer la Abdalá. Abdalá, separación. En otras palabras, uno debe de examinar desde qué y desde quién él está separado. Y posteriormente él puede tratar de enmendarlo y conectarse a sí mismo a lo que él está separado de él. Tomar una decisión indiscutible después de que uno ha hecho una Abdalá, separación. Si, por ejemplo, uno comprende que él se beneficiará de la unión con él, entonces él puede ya asumir y saber lo que uno pierde permaneciendo separado. Ganar y perder son medidos de acuerdo al placer y al sufrimiento que uno tiene. Uno permanece alejado de algo que le causa el sufrimiento y entonces lo odia. La medida de la distancia depende de la medida del sufrimiento dado que está en la naturaleza del hombre, escapar del sufrimiento. Por lo tanto, uno depende del otro. Es decir, la extensión del sufrimiento, así es la medida en que uno se esfuerza y trabaja para mantenerse alejado de ello. En otras palabras, las tormentas causan odio por la cosa que induce las tormentas, y en esa medida uno permanece entonces alejado de ello. Se deduce de ello que uno debería de saber qué es la equivalencia de forma, a fin de saber lo que debe de hacer para alcanzar así la unión, la adhesión, llamada equivalencia de forma. A través de esto la persona llegará a saber lo que es la disparidad de forma. El ser interior está solamente interesado en la semejanza de las cualidades con el Creador. El ser interior, él solo abre sus oídos para los dichos de los proverbios de los padres, mientras que completas la prescripción, el camino hacia el Creador, y pone tus pérdidas y beneficios opuestos a las pérdidas y beneficios de un pecado, y esto trae la claridad. Sabemos por los santos libros que el Creador es bueno, y entonces él crea solamente el bien. El gobierno del Creador es comprendido como bueno por las criaturas que son inferiores. Nosotros tenemos una obligación de creer siempre eso. Sin embargo, es difícil de mantener que el gobierno es bueno mientras que estamos viendo en nuestros alrededores y también en nosotros mismos que hay sufrimiento y que esto todo es enviado por el bien de las criaturas inferiores. Cuando hay una experiencia entonces de sufrimiento y le está acusando a él por todo el sufrimiento que él le está enviando, usted en ese momento niega que el Creador esté enviando solamente el bien a sus criaturas, y esto es nombrado como que usted es un pecador. Un pecador siempre justifica únicamente el gobierno y control del Creador. Cuando él le está enviando a él el placer, como ya dijimos, él es el justo que justifica las acciones del Creador. Aquel que dice que el Creador no gobierna el mundo de esta manera justa, un ser humano que experimenta el sufrimiento está separado del Creador, porque él cambia su naturaleza en el odio por el único que le está enviando a él este sufrimiento. En lugar de amarle a él, él le odia a él. Sufre por el sufrimiento, porque si él no pusiera su atención en el sufrimiento de su ser exterior, no lo cambiaría en el odio por el único que le envía a él el sufrimiento. ¿Qué tiene que hacer usted para alcanzar el amor desde el Creador? Nosotros hemos recibido una segulá, o sea, un remedio que es maravilloso llamado la Torá, y las prescripciones, Kabbalah, para así ayudarnos. La luz que está en el interior de la Torá nos ayuda a retornar hacia el Creador. La luz que hay en la Torá nos hace conscientes del peligro que permanece en la separación del Creador. Cuando existe la verdadera intención para comprender la luz en el interior de la Torá, al mismo tiempo el odio por el Creador está desapareciendo. Cuando él ve la razón por la que fue alejado del Creador, una persona tiene que creer en la conducción del Creador y que es buena, que la intención fue y será buena, es solamente lo opuesto a lo que el hombre está centrado en sí mismo y está deseando. Solamente cuando usted viene a la intención, que es por el bien del Creador, llamada la igualdad en la cualidad, usted puede recibir el placer que el Creador quiere darle. La comprensión de esto despiertará en usted el odio o la separación con el Creador, porque ahora usted ya comprende el uso de las palabras, la igualdad en la cualidad, y usted puede obtener ya fuerza a través de estas palabras de la igualdad en la cualidad. Solamente entonces un ser humano puede luchar por volverse ya completo con el Creador. Y cada vez que usted experimenta la condición de que tiene una caída, usted está entonces separado del Creador. Y esto le da a usted la posibilidad de comprender a ambos lados de la separación. En el momento en que usted experimente una caída, tiene que permitir crecer la comprensión del acercamiento. Puede comparar esto con la alimentación de una persona que nunca ha estado hambrienta. La caída y la separación están despertando en usted el anhelo por la cercanía y por la elevación. Un ascenso despierta en usted el odio por la caída. Solamente cuando hay dos observaciones, usted puede ver y comprender la diferencia. Ya dijimos, la grandeza de la luz permanece en la oscuridad. Uno puede apreciar la cercanía con el Creador cuando él ve que este es el único modo de alcanzar el bien, que fue plantado en el acto de la creación, para dar así placer a las criaturas. Todo lo que él observa fue enviado por el Creador, para que así pudiera ver el camino que él ve. Estos son los caminos para alcanzar el objetivo de la creación. Estas dos observaciones son solamente para aquellos que están trabajando espiritualmente en ellos mismos. Cuando una persona solo vive de acuerdo con su ser exterior, la persona no tiene observación. A pesar de todo, no es tan simple adquirir la adhesión con el Creador. Requiere gran esfuerzo, y el esfuerzo por adquirir la sensación y el sentimiento del deleite y del placer. Antes de eso, uno debe de justificar a la providencia. Tiene que creer más allá de la razón en que el Creador se comporta bondadosamente con las criaturas y dice que ellos tienen ojos y no ven. Ellos no ven la luz de la corrección de Ab-Abhima y Sah, porque ellos son ojos y es Jojma. Ab y oídos es Bina. Sah. Nuestros sabios dicen, Habacuc vino y les atribuyó a ellos. El justo vivirá por su fe. Y ello significa que una persona no necesita entretenerse a sí misma en los destellos, sino concentrar su completo trabajo sobre un solo punto, una regla que es fe en el Creador. Debería de rezarle al Creador para que le ayude a la persona a ser capaz de avanzar con fe más allá de la razón. Hay una fuerza en la fe en la que cuando uno llega a odiar la separación, se considera que la fe hace odiar indirectamente la separación. Vemos que hay una gran diferencia entre fe, visión y conocimiento. Algo puede ser visto y conocido, si la mente requiere que es bueno hacer esa cosa. Ella recibe al hacerlo y decide hacerlo. Una vez que la decisión está tomada, es suficiente con respecto a la cosa que él decidió hacer. En otras palabras, que él ejecuta en la forma que lo decidió. Esto es así porque la mente le acompaña a él en cada acto con el único fin de no romper lo que la mente le dice y le permite a él comprender en cada acto individual al 100% en la medida que la mente le llevó a la decisión que él alcanzó. Por ejemplo, cuando alguien se ha quemado sus dedos una vez, él nunca los pondrá otra vez en el fuego, porque su fuerza de razón o su intelecto llega a la conclusión de esas consecuencias que obtuvo. Entonces la fe en su acuerdo, que es condicional, para actuar contra la razón. En otras palabras, él domina la mente y dice que de hecho vale la pena trabajar tanto como necesita la fe, obligando a ir siempre a ir más allá de la razón. La fe más allá de la razón solo vale la pena cuando estamos realmente ocupados con ella. Solamente cuando usted realmente cree puede poner el esfuerzo para ir más allá de su razón, de su intelecto. Cada día una persona se despierta e inmediatamente recuerda sus previas conclusiones sobre las muchas cuestiones de la vida práctica, betoj adat. Sin embargo, en cada momento usted tiene que luchar contra estas previas conclusiones de forma que pueda tener un comienzo que sea limpio. Cada día de creación usted tiene que hacer una nueva y única corrección, además de su propia corrección que tiene personal. Tan pronto como la fe, más allá de la razón, le abandona a usted, usted se debilitará y parará aquí con el aprendizaje de la Torá y con el trabajo espiritual, y ello no le podrá ayudar nunca más. Mientras que cuando hemos tomado una decisión sensible, no tenemos que retornar cada vez pasando por alto la decisión y motivándonos nosotros mismos. Es un hecho que usted tiene que trabajar con una cierta visión que sea interior, en lo que es bueno y lo que es malo. Cuando la fe le obligue, usted tiene que alejarse de la fe. De otro modo, usted caerá desde el paso alcanzado a la condición del pecador. Estas situaciones vienen y van cada día muchas veces. Es imposible permanecer por siempre en la fe más allá del conocimiento. La fe más allá del conocimiento no es posible sin una lucha interior que sea continua. Cada vez que hay una distracción debida a los deseos del ser exterior, entonces hay un retraso en la creencia más allá de su propio conocimiento. Creer más allá del conocimiento es duro de comprender, porque está en oposición a nuestro intelecto y a todos nuestros deseos físicos. Y usted tiene que saber que todos los deseos en su cuerpo se derivan de su propia naturaleza que tiene, porque el cuerpo y el corazón quieren disfrutar constantemente, empujándole a usted para alejarlo de ir a través de la fe más allá del conocimiento. Solamente cuando usted se conecte a sí mismo con la fe, recibirá la fuerza para ir más allá de la fuerza de su cuerpo físico y más allá de su propio intelecto. Antes de que usted se vuelva uno con el Creador, no podrá estar para siempre en la condición de fe más allá del conocimiento. Cuando la luz de la fe no brilla sobre usted, usted puede ver lo pequeño que es. Esta situación es la consecuencia de la discrepancia entre el Creador y el propio deseo que tiene ese egoísta. La diferencia entre las cualidades del Creador le da a usted la observación de sufrimiento. Ello destruye todo lo que se necesitaba para acercarse al Creador. En tal momento, cuando la fe está desapareciendo en usted, usted realiza que está en una situación peor que antes de que tuviera la fe. La fe le da a usted una consciencia de los más altos y los más bajos niveles. El alcance de su consciencia en la profundidad, en la altura y en lo ancho. Cuando la fe desaparece por un corto momento, usted caerá de regreso a esas profundidades desconocidas, porque solamente hay una delgada capa de creencia en la que usted pueda aferrarse en el abiud, espesor, iluminado. Cuando la creencia desaparece repentinamente a causa de esa escasez en fuerza interior, el abiud se incrementa inmediatamente al nivel de la nueva profundidad en su conciencia, y rueda como una piedra, descendiendo por la montaña. A través de esto llega el odio por la separación, considerando las cualidades del Creador, porque en ese momento uno ve el sufrimiento en el mundo y en sí mismo. Él no está en la situación de justificar al Creador como una buena acción que venga desde el absoluto bien del Creador. En esta condición, él ve oscuridad a su alrededor. Cuando él se corrige su mala opinión, aparece el odio por la separación con el Creador. A través de este odio por la separación con el Creador, debido al empeoramiento de sus propias cualidades, él viene al amor a través del acercamiento a él. El odio por la separación del Creador y una mejor creencia sobre su gobierno hace que su propia creencia vaya más allá del conocimiento y entonces se vuelva su creencia más fuerte. Esto hace más grueso el nivel de la creencia, el colchón de la creencia, y uno puede aprender más en este nivel. Él puede permanecer fijado sin caer en una condición que sería peor que antes de comenzar a creer. Cuanto más ve usted la oscuridad y el mal, más cerca podrá llegar a la observación del bien. Y respecto a esta situación, incluso cuando solamente haya una pequeña conexión con el Creador, cada vez que va usted con creencia más allá del conocimiento desde su propio interior, parpadea una luz de advertencia, la resimot. recuerdos. Podemos ver que todos los tormentos que existen en el mundo son una preparación para los tormentos reales. Estos son los tormentos que uno debe de alcanzar, o él no será capaz de adquirir nada espiritual, pues no hay luz sin una vasija, y la condena y la difamación de la providencia se refieren a estos tormentos. En este verdadero sufrimiento, la persona acusa al gobernante de la nave del Creador, hablando con una mala lengua, y él reza al Creador para que le ayude a no blasfemar de su providencia. Y solamente con este sufrimiento el Creador lo soporta en la mente. Esto es llamado el Creador escucha cada oración desde cada boca. Este sufrimiento del ser interior es estructural, necesario y un proceso de sanación espiritual. El Creador mismo le da a él el amor. Está dicho, el Creador da sufrimiento a sus favoritos. Ellos son los únicos que vendrán al amor eterno por el Creador. El Creador es como un padre para sus propios hijos y los adoptados. De hecho, él es severo y exige, porque él espera que ellos sean como él. Él no exige de sus hijos adoptados, porque ellos tienen que descubrir las cualidades de su padre. Al menos ellos descubrirán su amor, y entonces él les exigirá también. El ser interior es el hijo del Creador. El ser exterior es el adoptado. El Creador da respuestas solamente a aquellos que están sufriendo y pidiendo ayuda, pero no para sí mismos. Si el Creador diera lo que una persona quiere, habría una separación entre él y la persona, porque hay una diferencia aquí entre las cualidades. Pero cuando una persona está suplicando por fe, él le da a él la fuerza para que pueda resistir su actitud centrada en su egoísmo y venga así a la completitud en la cualidad con el Creador. Él nota que la carencia de fe le aleja del sistema del control. Y cuando él lo hace así, es llamado pecador, porque él acusa al Creador. Todo el sufrimiento permanece en la carencia de la fe y en el mal pensamiento sobre el sistema del control del Creador. Alabado es el Creador que creó su grandeza. El ser humano está sufriendo porque él no experimenta el sistema de control del Creador y no le alaba a él. Él no se revela a sí mismo hacia las criaturas inferiores para que ellas puedan elevarse por sí mismas. Y esto ocasiona que ellos sufran. Cuando hay sufrimiento, hay también acusación sobre el sistema de control. Y entonces, él puede rezar al Creador, pidiéndole fuerza para creer y decir que él es bueno y todo lo que él hace es bueno. Y no solamente decir esto, sino también comprenderlo, lo que está diciendo. No para sí mismo, no solo por placer, sino que él ahora no está acusando al Creador, porque está en la causa de su sufrimiento. Solamente las súplicas al Creador, que han salido desde los sufrimientos estructurales, conducen así al desarrollo espiritual. Cada ser humano puede desear ir más allá de su conocimiento y creer que el Creador gobierna el mundo a través de lo bueno y haciendo el bien. Todo ser humano puede desear de su creencia y que sea una observación ya clara y evidente para comprender su fe. Con la Torá, la Kabbalah y las prescripciones, el camino hacia el Creador, y cada ser humano puede atraer la luz desde el Creador hacia sí mismo. Pero él no puede justificar entonces el control desde el Creador, como el bien, y con el objetivo del bien para sus criaturas. Y esto despierta entonces el sufrimiento. Él eleva el nombre del Creador como que él es bueno y hace el bien. Y esto está contra su cuerpo físico, sus deseos. Esto hace que la persona sufra porque cuando él está en separación con el Creador no puede justificar su tratamiento hacia los seres inferiores. Este es el odio por la separación con el Creador. ¿Cómo hace el Rav para combinar una frase y dos opuestos en apariencia? Él desea, leyendo la Torá y las Mitzvot, y desea atraer la luz del Creador, no para su propio placer, sino porque él justifica el gobierno del Creador. No por su propio placer, se supone, para el Creador, que es Lishma, que justifica su gobierno. En esto el Rabí dice lo opuesto, y en esto nosotros vemos una gran comprensión y aprendizaje. Cuando el ser humano está sufriendo tanto, el Creador le da una respuesta a su oración, el giro del corazón, y le permite a él acercarse. Él es merecedor de venir cerca del Creador. cuando él está en esta situación, está dicho que la ventaja de la luz es solamente para ser vista en la oscuridad, y también que el beneficio de la tierra permanece en todo. La creación es la tierra. En todo cuanto él ve la diferencia entre la separación y la cercanía, entonces él se ha vuelto ya merecedor en todo para unirse, porque el creador es el todo. Práctica que corregir el resultado y el objetivo. Corregir duramente y aceptar el alto gobierno que es bueno. Encontrar la dificultad con la correcta intención, enviando el bien hacia las personas inferiores cuando se observe lo que está pasando en él y el medio ambiente. Estar ocupado siempre con la Torah y con la Mitzvot y con la Kabbalah, porque la luz de la Kabbalah nos ayuda a retornar hacia el Creador. La luz de la Torah abre los ojos de una persona, y así él ve el peligro de la separación con el Creador. Gradualmente allí se convierte en odio a la separación del Creador, si uno tiene la intención de comprender la luz de la Torah. Alcanzar el amor por el Creador. Estar completo en el egoísmo, y esto despierta en él la discrepancia con las cualidades del Creador. Recibir siempre desde las caídas la comprensión sobre el ascenso, y entonces acercarse. Solamente cuando una persona experimenta su opuesto puede comprender la diferencia. Está dicho que la grandeza de la luz proviene de la oscuridad. Valorar la cercanía al Creador y experimentar placer en la creación. Escuela de Cábala Luriana, Rabino Michael Ben Pesach Pornar.